Yo primero quiero agradecer muchísimo la posibilidad de estar acá y hablar con ustedes y contarles un poco todo esto. Y siempre agradezco, hoy decíamos con el doctor Quantín que hemos recibido la gracia, yo tengo 60 años, que por suerte no creí ninguna de las falacias del pseudocientificismo del mundo moderno y que hoy en día asisto con alegría, ¿no es cierto?, a su derrota. El tema es vastísimo y probablemente yo no pueda ni abarcar ni la mitad, digamos, de las cosas. Lo que me va a interesar es hacer un planteo general de cuáles fueron los presupuestos del cientificismo y cuáles son las bases de la ciencia. Y por otro lado, comentarles a ustedes para que ustedes vean las falacias, las imposturas y las mentiras, muchas de ellas a designios y a veces con designios realmente perversos que han infiltrado, ¿no es cierto?, el cientificismo moderno. En realidad, la ciencia tal cual la concibe el mundo actual tiene una intencionalidad pragmática. La técnica y sus aplicaciones, pero además tiene una finalidad no ética o cognoscitiva. Esta ha sido su finalidad primaria, es decir, las ciencias naturales y las ciencias fáctico-empírico-racionales comienzan con una finalidad netamente cognoscitiva, de conocer la verdad, ¿no?, y de conocer la realidad. Esta última constituye la base de las ideas, los conceptos, las interpretaciones y la verdad o falsedad de sus afirmaciones. Y en este plano, en el plano no ético y cognoscitivo, se sitúan las visiones del mundo y de la vida y se elaboran en base a ellas los criterios de juicio. Pero hoy en día, a nivel masivo, predomina un criterio absolutamente instrumentalista de la ciencia. Y esto se debe, y esto es importante, al fracaso histórico en el plano no ético. Es decir, las ciencias fácticas empírico-racionales no han logrado, ¿no es cierto?, ampliar en forma significativa el conocimiento de la verdad que hay en la realidad. Esto lo ha ignorado totalmente el neopositivismo, que piensa que esta crisis se ha debido a un incompleto rigor lógico y empírico de la ciencia. Vuelven a proponer la idea de una ciencia como única forma de saber auténtico, cuya garantía de verdad y de certeza reposaría sobre el empirismo más radical y el uso puramente formal de la razón. Ya vamos a ver que esto tiene sus grandes límites, ¿no? La ciencia se encuentra inscripta en la fundamental preocupación humana de conocer la verdad y comprenderla mediante el uso de la razón. Pero la ciencia no puede tener la pretensión de un saber absoluto, que es lo que pretende el cientificismo, reduciendo al ámbito de las ciencias empíricos, fácticos, racionales, todo el espectro de los problemas humanos cognoscitivos y prácticos. Pero frente a esta postura se ha dado una reacción anticientífica producto de la desilusión al constatar que muchos problemas superan el alcance de la ciencia. La ciencia no puede dar las certezas últimas, no puede formular juicios de valor, indicar lo que es bueno y lo que es malo, e infundir en el corazón del hombre el amor y la esperanza y asegurar la paz. Este cientificismo es el responsable de la reacción anticientífica, es decir, los científicos que pretendieron tomar como modelos las ciencias físicas, empíricas, racionales, matemáticas para el conocimiento de la verdad, ¿no es cierto?, son los responsables de que hoy en día la razón esté totalmente desacreditada. Y es muy importante, además, que lo que afirma uno de los principales investigadores en mecánica cuántica, Heitler, dice: en la decadencia de los estándares éticos que manifiesta la historia en los últimos 15 años, no es difícil descubrir el influjo de las ideas mecanicistas y deterministas que inconsciente, pero profundamente han invadido las mentes humanas. Pensar, por ejemplo, un ejemplo burdo, pero es lo que la gente tiene vigente, en el relativismo moral basado en la ridícula extrapolación de la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, una cosa que se refiere pura y exclusivamente al mundo microfísico, y que tiene un correlato teórico especial, entonces, claro, como todo, entonces todo es relativo, por lo tanto la moral también es relativa, hablando de una de los bastardeos de la ciencia, ¿no? Para toda una serie de autores del presente y del pasado, la ciencia experimental sería el único conocimiento válido de la realidad, o por lo menos el modelo que debería imitar todo conocimiento válido. Pero esto es muy importante, pero esto jamás lo absurdaron los verdaderos científicos. Si los grandes científicos, como vamos a ver, como por ejemplo Einstein, Max Planck, Rutherford, Heisenberg, digamos en el campo de la física, todo ese tipo de gente jamás afirmó esto, ¿no es cierto?, sino que esto lo afirmaron algunos filósofos y publicistas. Fueron ellos los que hicieron creer que el conocimiento científico era todo lo que podía alcanzarse dentro del conocimiento válido. Paul Ercash, premio Nobel en 1961, dijo, esto es muy importante, la ciencia no puede hacer muchas cosas. Suponer que la ciencia puede encontrar la solución técnica para todos los problemas es el camino hacia el desastre. La gran mayoría de las personas piensa que la ciencia proporcionará un mundo mejor del mañana. Creo que esta creencia se debería combatir públicamente. Esto ya lo decía en 1961. Por supuesto que esto de ninguna manera significa negar los beneficios del conocimiento científico, pero sí reconocer con precisión sus límites. Entre los rasgos característicos de la mentalidad moderna, cabe destacar la tendencia a reducirlo todo a un punto de vista meramente cuantitativo. Tal es así que uno podría definir a nuestra época como un verdadero reino de la cantidad. Se ha llegado incluso a pensar y a decir corrientemente que todo lo que no puede ser reducido a una cantidad, a un número, carece de valor científico, y esto se aplica no solo a la física, sino a todas las ciencias. Pero vale la pena destacar que las mismas estadísticas, por ejemplo, en las que se basan muchas de las afirmaciones científicas, pueden ser interpretadas en forma diferente de acuerdo al científico que la analiza, aún de la misma especialidad, llegando a conclusiones diametralmente diferentes. En tales condiciones, las supuestas ciencias exactas, en la medida en que se apoyan en estadísticas, y vamos a ver que gran parte del conocimiento científico o pseudocientífico se apoya en estadísticas, entiende, en última instancia no es más que una ciencia conjetural, no es un saber verdadero. Los modernos pretenden excluir todo misterio dentro del pensamiento cientificista. Pero los verdaderos científicos, los verdaderos investigadores, fíjense por ejemplo lo que decía Albert Einstein, y esto yo creo que tiene mucho peso, la experiencia más maravillosa que tenemos a nuestro alcance es el misterio, es la emoción fundamental que está en la cuna de todo verdadero arte y de la verdadera ciencia. El que no lo conozca y no pueda ya asombrarse ni maravillarse, está como muerto y tiene los ojos nublados. Esto es de Einstein. Para que ustedes vean que en realidad todas las afirmaciones pseudocientíficas no son de los verdaderos científicos, sino, como decíamos antes, de los periodistas y de los filósofos. El núcleo del problema es explicar qué fiabilidad tiene la ciencia experimental. En nuestra cultura actual, lo científico equivale a lo demostrado y objetivo frente a la diversidad de opiniones que se dan en otros ámbitos del conocimiento. La fiabilidad se basa en que los razonamientos y las experiencias deben ser comprobables por cualquiera que domine las técnicas utilizadas en cada caso. La fiabilidad se basa en el control lógico y experimental. El problema es que existen muchos conocimientos ciertos que no pueden someterse al control científico experimental. Existe un mundo real fuera de mí, y mis observaciones acerca de la realidad en condiciones normales son básicamente correctas. Esto es imposible de demostrarlo racional y científicamente. Yo no sé quién, el profesor de filosofía casi, no me verá, pero por ejemplo, es absolutamente imposible desde el punto de vista racional demostrar que la realidad fuera de mí existe. Pero este es un presupuesto básico de la verdadera ciencia. El método científico es lo que vamos a ver. El método científico supone aceptar algunos presupuestos que no son empíricos racionales, y estos presupuestos solo pueden reconocerse por un acto de la mente semejante al acto de fe, tal como lo afirmaba uno de los más grandes físicos del siglo XX, que era Max Planck, creador de la teoría cuántica, que siempre se opuso desde un punto de vista de su pensamiento y de su visión de las cosas al empirismo y al positivismo, que han sido las bases del cientificismo. Son reglas filosóficas sobre la realidad y sobre nuestro conocimiento. Yo no voy a entrar a fondo en todo el problema filosófico del conocimiento científico porque está totalmente fuera de mi capacidad, pero en el fondo todo científico verdadero lleva implícita, aunque él no lo reconozca, la verdadera ciencia implica un realismo metafísico. Yo no sé si pero es decir, ¿qué quiere decir esto? Que yo reconozco que existe una realidad que es independiente de mí y que yo estoy en condiciones de ver o de adquirir algún conocimiento de esa realidad. Eso es metafísica realista. Como ustedes van a ver, la mayoría de los pseudocientíficos, pseudodivulgadores, por supuesto, no son metafísicos realistas, ¿no? Lo que se percibe inmediatamente no necesita demostración. Aquí hay un árbol, una mesa, etcétera, etcétera. Hay una cosa que es fundamental que tengamos en cuenta. La imagen popular de la certeza científica no corresponde a la ciencia real. Si la gente dice esto está demostrado científicamente, entonces por lo tanto yo tengo la certeza de que esto es así. Bueno, esto no es así. La ciencia se corrige permanentemente. El método experimental permite, sí, un control riguroso que deriva en el fondo de las matemáticas y de los experimentos. Los temas que no pueden tratarse según este método, según estos autores, no logran la certeza. Esto vale para la física, la química, la biología y la geología, que son, podríamos englobarlo dentro de las ciencias duras, es decir, aquellas ciencias que tienen un rígido componente experimental, un análisis matemático, lógico y racional de lo que observa y una capacidad, digamos, de producir experimentos que confirmen o descarten las hipótesis que uno se plantea. Pero pensar que aún dentro de este campo todo está demostrado con certeza es una ingenuidad. Y pensar que en la ciencia todo está demostrado realmente es uno de los mitos del mundo moderno. El gran éxito de la ciencia a nivel vulgar se debe fundamentalmente a su utilidad práctica, y este es el gran prestigio que, digamos, uno le ve a esto, ¿no? Ahora, fíjense que dentro de este campo que analizamos de la ciencia racional y física, no hemos mencionado para nada ni la conciencia, la voluntad, la inteligencia y todo el mundo de las realidades espirituales sobre las que la ciencia fáctico-empírico-racionales nada pueden decirme. Vanos han sido y serán los intentos de construir máquinas ni siquiera semejantes al cerebro humano. Yo ya después les voy a aclarar algunas cosas con respecto a esto. No existe, además hay una cosa que es muy clara. Ustedes saben que en determinado momento en el siglo XVIII y XIX alguien pensó que si yo conocía todas las variables de una determinada situación, cualquiera esta fuera, podía predecir con certeza qué es lo que iba a pasar después. Bueno, esto se ha demostrado que es absolutamente falso. Es decir, por más que yo conozca todos los datos de una determinada realidad, no tengo la certeza de lo que va a pasar, porque en el fondo el mundo no es asimilable totalmente a un modelo mecanicista. Y esto es lo que ha llevado a que los verdaderos científicos hoy en día han dejado de tener una actitud rígida y determinista y reduccionista, es decir, tratar de explicar todos los fenómenos del macromundo físico, lo que yo veo, en base a los fenómenos que se observan en la microfísica, en el micromundo. Es muy difícil pegar, y muchas veces imposible pegar el salto de una realidad a otra. Dice, y en el fondo el problema es que el cientificismo se mantiene y se propaga, ya que en el fondo responde más a una actitud vital que está mucho más allá de la lógica. Bueno, yo les voy a Les voy a poner un ejemplo. Vamos a empezar, yo ahora voy a tratar de mostrarles, digamos, mediante ejemplos que, perdonen, son la mayoría de mi área, porque yo soy médico y he trabajado en investigación médica, y bueno, los ejemplos y las cosas que les voy a poner en su mayoría están basados en este tipo de información. Pero van a ver que esto es extrapolable a otras áreas. Fíjense ustedes, para darles un ejemplo, yo les voy a comentar un artículo aparecido ya hace 20 años en una de las mejores revistas de medicina, apareció en julio de 1983, en el American Journal of Medicine, para que ustedes vean cómo se analiza la información y qué conocimiento real yo tengo de una realidad, en base a un ejemplo muy simple. El autor dice: supongamos que yo tengo un señor de 50 años de edad que concurre a mi consultorio porque él ha decidido hacer un poco de jogging, salir a correr, hacer deportes, etcétera, etcétera, y quiere saber si su corazón está en condiciones de soportar este esfuerzo. Entonces, lo que uno hace en esos momentos es que ustedes todos lo conocen, la famosa prueba de la bicicleta, es decir, uno lo mete al paciente sobre una bicicleta, le hace hacer un trabajo medido hasta determinadas kilocalorías de trabajo y le va registrando paralelamente el electrocardiograma y ve si en el electrocardiograma aparece alguna alteración, ¿no? Entonces, dice, supongamos que este paciente, nosotros detectamos que en el electrocardiograma aparece una normalidad en una fase del electrocardiograma y qué sé yo. Entonces nosotros, el paciente nos dice, ¿qué me encontró usted, doctor? Entonces uno le dice, mire, tiene esta anormalidad en el electrocardiograma. Ajá, dice, supongamos el paciente nos dice, y dígame, doctor, ¿qué significa esto para mí? Entonces este señor dice que si uno analiza todo el conocimiento científico médico sobre esa alteración del electrocardiograma en un paciente, en una persona de 50 años de edad, uno, si es muy honesto y analiza toda esa información con un aparato estadístico adecuado, lo más que uno puede llegar a decirle, usted tiene un 30% de posibilidades, ¿no es cierto?, de padecer una enfermedad coronaria, es decir, de las arterias que irrigan el corazón, que sea clínicamente significativa. Esto es mediante la aplicación de un teorema especial que se llama teorema de Bayes, que analiza la suma de variables estadísticas, ¿no? Ahora, entonces dice, supongamos que nuestro paciente es sumamente inteligente. Entonces, dice, usted me da una probabilidad. Me dice, pero ¿qué grado de confianza yo puedo tener, no es cierto, en este número de probabilidad que usted me da? Que yo decir, ¿cuánto puedo confiar en el conocimiento este? Y el problema es que cuando uno analiza, cuando analiza variables estadísticas con cierto grado de dispersión y solo da un porcentaje, la confiabilidad, por ejemplo, de una información de este tipo puede ser solo del 2%. Es decir, esto demostrado matemáticamente. Es decir, que yo le doy al paciente una probabilidad, el grado de confianza que tengo en esa probabilidad es bastante bajo, y entonces él dice, el señor que analiza este uso, ¿qué grado de, si yo tengo nada más que probabilidades, las probabilidades son poco confiables, ¿no es cierto?, en la información, entonces quiere decir que en cuanto a información real de lo que tiene el enfermo, yo tengo un grado importante de incertidumbre? Es decir, lo que quiero recalcar con esto, yo he puesto un tema médico porque es en el que yo me manejo con más soltura, pero en cualquier rama, ¿no es cierto?, de la investigación que ustedes analicen las cosas, van a ver que si se aplican los criterios rigurosos desde el punto de vista racional, empírico y aplicado el aparato matemático correcto, el grado de conocimiento real que uno tiene de un determinado fenómeno es bastante limitado. Esto estamos hablando, por supuesto, en ciencias duras, ¿no? Y además, inclusive, ustedes tienen que pensar que hay muchos, que el análisis de la información muchas veces depende enormemente de criterios subjetivos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, cuando uno analiza un determinado resto fósil que encuentra en un nicho de fósiles y qué sé yo, comparar, por ejemplo, las formas de los huesos esos con las formas de los huesos de animales conocidos, es una cosa tremendamente subjetiva, ¿no es cierto? Y el grado de error que tiene esa observación de la realidad es tremendamente significativo. Esto para que ustedes vean, cómo la cantidad de problemas que hay atrás de esto. Ahora, y además hay una cosa que es importante para entrar ir más a fondo en el tema. Hace muchos años, y acá yo necesitaría la ayuda de un matemático, porque a mí el cerebro no me da para esto. Hay una cosa que es tremendamente importante desde este punto de vista, que es un famoso teorema que se llama el teorema de Gödel, G-O con diéresis arriba del alemán D-E-L. Yo no sé si alguien de ustedes lo oyó nombrar, lo conoce, lo sabe, alguien, levántenme, nadie lo conoce. Bueno. Es impresionante porque esto tiene consecuencias enormes desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto, yo diría que tiene implicancias metafísicas, perdónenme si hay algún profesor de filosofía, después me corrige. Cuando comienza todo el movimiento neopositivista y todo este endioseamiento del conocimiento científico, matemático, racional, empírico, en la primera mitad, digamos en los primeros 25 años del siglo XX, se pensó siempre de que era posible encontrar un aparato matemático que tuviera, llegara a englobar, digamos, todo el universo y todas las variables que éste tenía, y podría haber una formulación matemática absoluta de la realidad. Esto es un poco lo que subyace atrás de la obra esta, Principia Matemática, de Bertrand Russell y Whitehead y de algunos otros. Entonces hay un alemán muy joven, que tenía en ese momento 24 años, que él demuestra matemáticamente, ¿no es cierto?, mediante el análisis de los números, de la aritmética, sin meterse ni en el álgebra ni en otra cosa, que en realidad, yo voy a hacer la conclusión, ¿no?, que en la realidad hay cantidad de cosas que son verdaderas, absolutamente verdaderas, pero que no son formalizables. Es decir, que no hay más, que hay cosas que son verdad absoluta y perfecta que no son demostrables mediante un aparato lógico matemático. Y que nosotros tenemos la capacidad de ver y de conocer esas cosas que no son formalizables. Esto él lo demuestra, ¿no es cierto?, matemáticamente, hace todo el teorema de Gödel, ¿no es cierto?, lo demuestra matemáticamente. Ahora, fíjense que eso, es un poco lo que yo decía al principio, ya de por sí con eso ustedes tienen totalmente descartado la posibilidad de que se llegue a crear una inteligencia artificial semejante a la del hombre. Porque en la mente del hombre hay cantidad de cosas y de capacidad de conocimiento que no son formalizables, es decir, no son reducibles, ¿no es cierto?, al lenguaje de la computadora, que es un sistema binario matemático. Y por otro lado, y él es muy interesante, porque este hombre tuvo muchos diálogos y muchas conversaciones con Einstein, porque después fue invitado a la universidad donde trabajaba Einstein en Princeton, y a su vez lo invitaron a dar una conferencia cuando se celebró no sé cuánto aniversario de la publicación de esta obra que citábamos, de Russell y de Whitehead, Principia Matemática. Y él ahí dice, frente a las ideas y a la verdad, nosotros no somos creadores, ni proyectamos desde nuestro interior, como de alguna manera podría pensarse con una filosofía del conocimiento de tipo kantiano, sino que somos como Colón, con una nave que va descubriendo realidades que ya existen, dice. Y de todas estas, estas no son absolutamente reducibles a un aparato matemático. Y por otro lado, la otra cosa que es muy importante, que él sostiene, que esto tendría implicancias enormes, pero para esto ustedes tendrían que llamar a un experto, esto hace que en el fondo ningún sistema cerrado en sí mismo se explica por sí mismo. Conclusión de todo esto, hay un trabajo reciente muy importante de este señor que se llama Stanley Jackie, que Monseñor lo conoce, yo no sé si el resto lo conoce, es un monje benedictino que tiene un doctorado en teología de la San Anselmo y además de eso es doctor en física y ha recibido premios muy importantes en física. Entonces, él hace poco, en un trabajo reciente de hace 4 años, él demuestra cómo todo el pensamiento físico-matemático y racional que analiza las cosmogonías actuales, como por ejemplo el pensamiento de Stephen Hawking y estas grandes juntas, en el fondo van a tener que aceptar que el universo es contingente. Si el universo es contingente, es decir, que no es necesario, ¿no es cierto?, que si el universo, como parece ser, ha tenido realmente un comienzo, no es necesario, es contingente, indudablemente hay algo de afuera del universo que lo ha creado. ¿Se explico lo que más o menos lo que se quiere decir? Es decir, para que ustedes se den cuenta cómo en el fondo, ahora este teorema es muy poco conocido, y Jackie lo dice con claridad, las cosas así, porque indudablemente, si uno lo aplica con rigor a esto, se acabaron todas las ilusiones del neopositivismo. Es decir, no hay manera de que esto cierre. Ahora, aparte de estos problemas realmente epistemológicos y nociológicos que hacen que realmente el conocimiento científico, empírico, racional no pueda explicar una gran cantidad de fenómenos, que en el fondo todos los conocimientos que él derivado tienen en cierta medida un carácter meramente conjetural, y por eso es que ustedes ven que la ciencia renueva permanentemente sus hipótesis, y lo que yo siempre le he dicho, en metafísica no, pero en ciencia lo que es verdad hoy es mentira mañana, ¿no es cierto?, porque se corrige periódicamente. Ahora, aparte de eso, digamos que hasta ahora hemos hasta hablado de gente seria, vamos a ver que además cuando se analizan ciertos fenómenos, ¿no es cierto?, desde un punto de vista científico, se cometen falacias increíbles condicionadas por una ideologización previa de la realidad. Yo voy a citar un poco en extenso porque resulta un poco cómico un articulito publicado, si es tan amable, la diapositiva. Este fue publicado en una de las mejores revistas de medicina del mundo y está hecho nada menos que en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en el Departamento de Genética. Es decir, para nosotros los médicos, ¿no es cierto?, la Escuela Médica de Harvard es uno de las catedrales más importantes del conocimiento médico. Y este trabajo está hecho en la División de Genética Médica de esa escuela, ¿no es cierto? Y esta es la foto, fíjense, el artículo se llama La evolución y la cola humana. Vean lo que dice, ustedes vayan mirando la foto y vean, esto creo que los que vieron la charla del evolucionismo ya lo vieron, pero yo lo repito porque es interesante. Dice, el nacimiento de un chico con un apéndice caudal parecido a una cola, ¿ustedes lo ven parecido a una cola? Fíjense que está corrido a la derecha, está en una no continúa la espina dorsal y no tiene el aspecto de una cola, pero el señor dice que sí, dice, genera un interés, una excitación y una ansiedad poco frecuente. Dice, El autor, el apéndice caudal logró un lugar particularmente prominente durante los debates sobre la teoría de la evolución de Darwin. Para los evolucionistas, la cola humana es un ejemplo de una reversión a especies inferiores y una ilustración de la doctrina que dice que la ontogenia recapitula la filogenia. Es decir, esto es lo famoso, que también es absolutamente falso, que un embrión humano reproduce en sus fases evolutivas, ¿no es cierto?, la evolución de la biosfera. Es decir, que el embrión chiquitito se parece a la célula germinal del agua, después se parece un pescadito, después se parece un reptil, después se parece un pájaro y al final termina con el mono y el hombre. Bueno, eso es absolutamente falso. Dice más adelante, la cola humana sirve como ejemplo de los conceptos modernos. Ahora van a ver. Van a ver la descripción que hace este hombre. Dice, el apéndice era de 5 centímetros de largo, usado en el extremo, con un diámetro de 0,7 en su barba. Dice, el apéndice estaba cubierto con piel de textura normal y tenía consistencia blanda y fibrosa. Se vio que el apéndice no tenía conexión con las estructuras vertebrales, como sí tienen las colas. No había elementos óseos ni cartilaginosos en el apéndice, como sí tienen las colas. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, yo les ruego a ustedes que mirando esta figura se pregunten a sí mismos, que en base a los datos que les he leído y a lo que ven en la imagen, si realmente ustedes le encuentran algún parecido a una cola. No. Entonces veamos lo que dice el genetista este de Harvard. Dice, cuando se examina el apéndice caudal críticamente, sin embargo, dice, es evidente que hay diferencias morfológicas entre el apéndice caudal y las colas de otros vertebrados. Lo cual es evidente. Vamos a ver cómo sigue. Dice, espérenme. Después, más adelante, dice, mire lo que dice. Veamos entonces de dónde deduce el autor, si él ha hecho este análisis, esta foto, cómo va a terminar con esto, diciendo que esto en realidad es un resto de la cola humana. Dice, se han estudiado variaciones genéticas en la morfología de la cola en el ratón de laboratorio. Dice, la mayoría de las mutantes, es decir, de los cambios genéticos que generan la cola, de los ratones tienen vértebras caudales, esta no tiene. Dice, sin embargo, hay una variante de la cola carente de hueso que se parece al apéndice caudal humano. Dice, y dice que esa está desplazada, generalmente esa cola en el animal de laboratorio está desplazada hacia la línea media. Fíjense ustedes cómo es el mecanismo de razonamiento, ¿no? Porque existe una cepa de ratones de laboratorio que alguna vez presenta apéndices caudales sin huesos, que no es la mayoría, que está desplazado de la línea media, el que a su vez suponemos que sea un equivalente de la cola, podemos confirmar que este chico tiene una cola. No, pero escúchenme, es real. El autor concluye este artículo con el siguiente párrafo, fíjense. Los conceptos de la evolución humana son perturbadores para mucha gente. Ellos tocan la raíz del antropocentrismo. Aún aquellos que están familiarizados con la literatura que define nuestro puesto en la naturaleza, raramente se ven enfrentados con la relación entre los seres humanos y sus antepasados primitivos por hechos cotidianos. Fíjense, el apéndice caudal trae la realidad a la proa y la hace tangible e ineludible. Es una barbarie. Bueno, así como vamos a ver, se analizan muchos de los hechos científicos. Vamos a ver, es decir, realmente resulta increíble que un científico, o por lo menos tenido como tal en su área específica, pueda escribir un artículo como este. No hace falta ser un experto en lógica para darse cuenta de la falacia de razonamiento lógico que esto implica. Entonces, la otra cosa que, pero hay una cosa que es importante. Hemos visto la parte, digamos, conceptual que hace que, en el mejor de los casos, el conocimiento científico racional, fáctico, empírico, aún aplicado a la realidad físico, estrictamente, no deja de ser algo conjetural. Que las hipótesis científicas no son verdades eternas para nada, que se corrigen permanentemente. que muchas veces en el análisis y la interpretación de los datos, de la observación real, la ideologización previa, los cambia de tal manera, ¿no es cierto?, que se cometen falacias realmente increíbles. Pero el problema es cuando, además de todo esto, por razones que sería muy interesante discutir más adelante, se miente expresamente. Porque esto que hemos visto hasta ahora es lo que yo siempre he dicho, es una impostura. Es decir, es pretender darle, en eso utilizo una cita del libro de Tianjin Song, de Aristóteles a Darwin y vuelta, él a su vez, no es de él la cita, que dice que impostura es pretender dar como demostrado científicamente una determinada conclusión, una determinada hipótesis, que no está demostrada científicamente a gente que no sabe lo que es una demostración científica. Esto es un claro hecho de lo que es la impostura. Es decir, a ustedes creen que por un artículo de un lugar muy importante se demuestra científicamente el resto de una cola, cuando en realidad no está demostrada y la mayoría de la gente que la lee no sabe cuáles son los pasos lógicos y racionales en base a los cuales algo puede estar realmente demostrado. Ahora, podríamos hablar largo y tendido sobre esto, ¿no es cierto?, porque este tipo de falacias llevadas a los delirios más grandes es toda la antropología pseudocientífica, delirante y realmente ridícula de Teilhard de Chardin. Es decir, Teilhard de Chardin lo que ha hecho es decir esto mismo con respecto a toda la bioesfera, amén de un hombre que tenía graves falacias desde el punto de vista científico. Si alguien algún día quiere ver bien desde el punto de vista científico, no estoy hablando desde el punto de vista teológico ni desde el punto de vista filosófico, hay un premio Nobel de Medicina, Sir Peter Medawar, que hizo la introducción al comentario de introducción al libro El fenómeno humano para la traducción inglesa, que ustedes van a ver que lo destruye como científico en forma increíble. Pero aparte de todo esto, se ha mentido a designio a veces. Y yo no me voy a tratar de ceñirme, tengo una cantidad enorme de información sobre el tema, pero voy a tratar de ceñirme a aquellas cosas que han tenido importancias enormes para la sociedad y para todo esto que nos toca vivir hoy en día. Hablábamos hoy con uno de los padres, yo siempre cito, la mentira hoy en día, mis hermanos, es terrible la fuerza que tiene. Hay un libro que publicó un gran periodista francés en la década del 80, que se llama Jean-François Revel, que se llamaba La connaissance inutile, el conocimiento inútil. La primera frase que él dice es: la fuerza más importante que mueve al mundo es la mentira. Y ustedes van a ver, a través de lo que vamos a leer, realmente cómo la mentira está presente en todas las ciencias, tanto en las ciencias humanísticas, ¿no es cierto?, como la antropología, la sociología, la psicología, la historia, como en las ciencias racionales empírico-fácticas, en las cuales vamos a ver se falsean una cantidad de datos para avalar ciertas posturas que ama el mundo moderno. Entonces yo me voy a ceñir a aquellas que han tenido una importancia enorme. Algunas las vamos a pasar un poco ligeramente y las otras vamos a detenernos un poco. Por ejemplo, una de las grandes mentiras con consecuencias que vivimos hoy en día y pseudo avaladas en la ciencia, ¿me entiende?, fue creada por un señor que se llama Paul Ehrlich, ¿no es cierto?, que ha sido asesor importante es un investigador de alto nivel en el campo de la biología, ¿no es cierto?, y que fue asesor de varios presidentes y vicepresidentes de Estados Unidos. Y él es el que largó en la década del 60, ¿no es cierto?, lo que se llamó, un libro que se llamó La bomba de la población, en la cual él retomaba la idea de Malthus, es decir, que había un crecimiento geométrico de la población y un crecimiento aritmético, numérico, lineal, de los alimentos y que por lo tanto el mundo estaba amenazado a la extinción por hambre a su población. Bueno, eso es pura mentira. Primero que los trabajos en los que, por ejemplo, hoy en día ya en el mundo existe una mala distribución de los alimentos, y bueno, con todas las miserias que tiene el mundo actual, pero no hay crisis alimentaria. Es decir, en el mundo, en este, la producción de alimentos sobra para alimentar a toda la humanidad. Y contrariamente a lo que pensaba el señor Paul Ehrlich, en realidad el mundo en los últimos años se está despoblando. Pero fíjense que esta ideología, ¿no es cierto?, del hambre y de la superpoblación y todo este tipo de cosas, es la que ha llevado a que en este momento Europa se despueble. ¿No es cierto? Y que ustedes fíjense que países como Francia empiezan en este momento a financiar a las familias, a los que tienen hijos. Pero a su vez es lo que condiciona muchas de las posturas de Naciones Unidas y de UNESCO, ¿no es cierto?, para los países del tercer mundo, llevándolos al control de la natalidad, al aborto, a la educación sexual y todo lo demás. Bueno, todo eso está basado en una mentira, pseudocientífica. Y eso ha sido realmente muy importante. Hay mentiras en todas las ramas, y cosas que uno a veces no lo puede creer. Hay un hecho que yo voy a comentar brevemente, ¿no es cierto?, que Monseñor lo debe conocer, el caso del famoso experto en educación inglés, pronuncio muy mal inglés yo, Monseñor Cyril Bird. Cyril Bird nació en 1883 y fue considerado como una de las principales figuras en el campo de la psicología del siglo XX. Por supuesto que era freudiano, ya después vamos a entrar en Freud. Sus investigaciones sobre los factores genéticos de la inteligencia abrieron caminos importantes, según la mentalidad pseudocientífica de la psicología vigente en ese momento. Y él fundamentalmente se dedicó a estudiar el problema de la inteligencia en gemelos idénticos. Gemelos idénticos quieren decir son aquellos, no los mellizos, porque los mellizos son dos óvulos fecundados por dos espermatozoides diferentes, de manera que tienen dos materiales genéticos diferentes. Los gemelos idénticos es un mismo óvulo y un mismo espermatozoide que en un momento determinado del proceso de desarrollo del embrión se partieron en dos. Entonces el material genético que tienen es idéntico. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, él se dedicó a estudiar la inteligencia en estos chicos. Y él llegó a la conclusión de que la herencia era el factor determinante absoluto del nivel intelectual. Debido a que tenía muchísimo prestigio, tuvieron un fuerte impacto a nivel académico en todo el mundo, e incluso en el sistema educacional de Inglaterra, que citó muchos de sus trabajos para el desarrollo de algunas de las políticas educativas, tal es así que fue nombrado Sir. Pero este aquí que poco después de su muerte, acaecía en diciembre de 1971, un psicólogo de la Universidad de Princeton se dio cuenta de que había varios defectos en las investigaciones de Bott, particularmente en lo que se refería al análisis de la inteligencia de los gemelos idénticos. Otro psicólogo más, ¿no es cierto?, Arthur Jensen, dijo directamente que era falso. Bueno, se demostró. Jamás se hizo una investigación muy a fondo. No existe ningún registro, ¿no es cierto?, de las observaciones hechas en los chicos, en los que teóricamente les midió la inteligencia. El número de gemelos idénticos, porque para ustedes, para poder decir, no sé si en esto no estuve claro, si yo quiero demostrar que la herencia es el factor fundamental en el desarrollo de la inteligencia, tengo dos chicos de la misma edad, de la misma cosa, nacidos en el mismo lugar, con material genético idéntico. Entonces tengo que decir, vamos a ver qué pasa si a este chico lo educo en este medio sociocultural y a este otro chico lo educo en este otro medio sociocultural. Es decir, tengo que encontrar gemelos idénticos criados separados. ¿Se entiende? Bueno, es muy raro, es rarísimo encontrar esto. Bueno, el total de casos publicados por él, que dijo haber estudiado gemelos separados, y qué sé yo, era igual al número total de gemelos idénticos nacidos en el periodo. De manera que es imposible que todos hubieran sido criados de forma separada. No se encontró ningún registro de todas las publicaciones que él había hecho. Y aparte de eso, él siempre citaba a dos colaboradoras que tenían, ¿no es cierto? Bueno, hicieron una búsqueda exhaustiva por toda Inglaterra y no las pudieron encontrar, pero inclusive nadie pudo encontrar a alguien que las conociera en esa época, o que tuviera, salvo un discípulo de él que dice haberse acordado de una de ellas dando vueltas por ahí. Hasta el biógrafo más importante de él, que publica la oración fúnebre en el entierro, y se dedica a estudiar la biografía de él, tendiendo a que, pensando que lo iba a reivindicar, al final de su libro dice, sí, lo más probable es que todos los datos de Cyril Bear, que marcaron de alguna manera la política educativa en algún área, por lo menos en Inglaterra, mentira, todo falsificado, todo. Ahora vamos a entrar en otro problema que es tremendo para mí, que son el evolucionismo y el pansexualismo del mundo actual. El evolucionismo, yo creo que es uno de los temas capitales, ¿no es cierto?, del mundo y de la cultura actual, porque comentábamos recién, es el último bastión que le queda al racionalismo cientificista, ateo, del mundo actual, porque todos los otros han sido absolutamente destruidos desde el punto de vista científico. Y yo creo que desde el punto de vista de habiendo recibido la gracia de la fe, debemos reconocer que es probablemente la teoría evolucionista que creó Darwin y muchos de sus seguidores que la fueron redondeando, qué sé yo, ha sido una de las cosas que más ha contribuido al debilitamiento de la fe, ¿no es cierto?, junto con el psicoanálisis freudiano en nuestra cultura. Es muy interesante, este documento no es muy conocido. Cuando Darwin empieza sus investigaciones en la zoología y en el registro fósil, la paleontología y todo esto, su mujer era muy creyente. Y su mujer le escribe una carta, yo acá tengo la fotocopia, se las puedo dejar porque es muy interesante. Y fíjense, yo hay algunos párrafos que le he subrayado que son interesantes. Dice, miren qué inteligente esta mujer, qué lúcida, porque en realidad estos párrafos que va a escribir, ¿me entienden?, serían el resumen de esta charla que yo les estoy dando. Dice, me parece a mí que la línea de, perdón, pero traduzco del inglés directamente, o sea que, de que vuestras investigaciones, que la línea de vuestras investigaciones lo ha llevado a ver principalmente las dificultades de la investigación desde una cara de la moneda, desde un determinado lugar, y de que tal vez usted no tenga tiempo de considerar y estudiar la serie de dificultades que presenta desde otro punto de vista. Dice, pero espero que su opinión no esté del todo formada. Dice, pero no podría ser que el hábito científico de vuestras investigaciones, que lo lleva a no creer en nada hasta que esto esté probado, influencie su mente de tal manera que en otras cosas que no pueden ser probadas, usted utilice el mismo mecanismo de razonamiento en esas cosas que están por encima de su comprensión. Eso le dice la mujer. Que yo diría que esta señora es la crítica, la mejor crítica que uno le puede hacer a todo el cientificismo, ¿no? Y era la mujer de él. Pero miren qué interesante esto. Darwin la guardó mucho tiempo esta carta, y es conmovedor, dice, y escribió al final de la carta esta frase que está firmada por él. Cuando yo haya muerto, sabed que muchas veces he besado y llorado sobre esta. Y creo que es un dato interesante porque la crítica que le hace esta mujer a Darwin es perfecta, ¿no es cierto? El evolucionismo hoy en día La teoría darwinana es importante lo siguiente. Ustedes fíjense que el evolucionismo nunca puede ser una teoría científica, de acuerdo a lo que hemos definido nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden observar el fenómeno. Nadie jamás ha podido observar una evolución. Nadie ha podido ver cómo, pero ni aún en los organismos unicelulares, ¿me entiende?, cultivados a lo largo de años con multiplicaciones que duplican la población muy rápidamente, como son las bacterias, nadie jamás ha podido observar un fenómeno evolutivo. Nadie ha podido pasar de ver cómo se pasa de esto a esto, ni de una bacteria a otra, ni de un pájaro a otro pájaro. Absolutamente, primero, el fenómeno de la hipótesis científica es inobservable, de manera que si es inobservable, ¿de qué voy a hablar? De algo que no puedo observar, desde un punto de vista racional, científico, fáctico. Segundo, todos los experimentos que se planearon tendiente a modificar condiciones físico-químicas y modificar a los organismos biológicos y ver si estos evolucionaban o no, fracasaron totalmente. No hay absolutamente ningún experimento. Se hicieron millones de experimentos modificando la estructura genética, ¿me entienden?, de las famosas moscas de la fruta y demás, tratando de ver, de decir, bueno, una radiación cósmica influye sobre el material genético de las moscas y entonces de las moscas pasamos a los murciélagos. No, imposible. No, jamás, es decir, no ha habido ningún experimento que se haya diseñado, ¿me entiende?, que haya mostrado la evolución. De tal manera que, primera cosa importante, jamás, desde un punto de vista científico estricto, el evolucionismo puede ser una hipótesis científica, porque no es comprobable, no hay manera de observar el fenómeno, ni tengo condiciones experimentales que me permitan analizar el hecho, reproducirlo y a su vez aplicarle todo el aparato matemático necesario para demostrar la hipótesis. Esa es la segunda. Y a su vez, entonces, en el fondo es, en el mejor de los casos, es una ciencia retequete conjetural basada en la historia, es decir, basada en el registro fósil. Bueno, el registro fósil contradice totalmente la hipótesis evolucionista. Tanto es así que hoy en día ya los evolucionistas han tenido, como no hay una cadena evolutiva en el registro fósil, han tenido que inventar la evolución por saltos. Lo cual es negar la evolución, porque decir, si yo sostenía, ¿no es cierto?, que de este grabador pasaba a este otro grabador mediante una cadena evolutiva, en una evolución tiene que haber eslabones intermedios. Como no encuentro ninguno, digo, la evolución es un hecho. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. Entonces, como no puedo probar, ni en el registro histórico me muestra que es por salto, digo, sí, es evolución pero por salto. ¿Qué quise decir con eso? Y creo que por suerte hoy en día está totalmente perimido. Y pido, voy a tratar de ser breve con los que sigue para cosas muy chicas. Entonces, tenemos importante desde el punto de vista de la superpoblación y todo esto, mentira. Del evolucionismo, mentira. Teorías educativas, mentira. Ahora vamos a una que es capital, ¿no es cierto?, que es el sexo. Es decir, yo el otro día me enteré en esta reunión que hubo sobre Chesterton en Buenos Aires, que Chesterton ya lo había predicho. Dice que la gran crisis del fin del siglo XX iba a ser moral y fundamentalmente alrededor de la moral sexual. Y van a ver que todos los fundamentos pseudocientíficos del pansexualismo actual están absolutamente perimidos. El primero de todos, que en general poca gente conoce, son los trabajos que le van a dar base a los otros, de una señora, yo no sé cómo se pronuncia, monseñor en inglés, Margaret Mead, la famosa antropóloga. Esta antropóloga tenía 23, 24 años, que decide estudiar a ver cómo se comportaban las tribus primitivas, se va a una tribu de Samoa, ¿no es cierto?, y se pone a hablar con las chicas y qué sé yo. Como esta era una mujer bastante influida ya por muchas de que comienzan a ser en ese momento del pansexualismo freudiano y todo lo demás, le pregunta sobre sexo a las chicas estas. ¿No es cierto? Y entonces las chicas estas, según ella dice en sus relatos, ¿no es cierto?, le contestan a todo lo que ella le pregunta que sí. Es decir, que ellas tienen, que el sexo es absolutamente libre, ¿no es cierto?, en esta tribu de Samoa, y que a su vez ellas están felices y contentas de que el sexo sea absolutamente libre. Chicos con grandes, grandes con chicos, mujeres con mujeres, tipo con esto, el otro, grandes, padres, todo vale. Y ella va y publica esto, y durante muchísimo tiempo fue considerado, ¿no es cierto?, que en el fondo el hombre dejado a su propia naturaleza, y esto es un poco, por supuesto, tiene toda la vinculación con la bondad del hombre natural rusoniano y todas esas pavadas que hemos escuchado, dice que bueno, que en realidad el estado natural y bueno y todo esto del hombre es el amor libre. Y esto se mantiene hasta el año 1983, en que un antropólogo australiano, Derek Friedman, realmente hace una nueva investigación. ¿Y qué es lo que descubre? Es interesante esto. Descubre, primero, que el sexo para esa tribu de Samoa era un tabú absoluto, que de eso no se hablaba y que era algo tenido muy, que no había que hablar, y que las chiquis, que por lo tanto tenían una conducta, una moral sexual extremadamente rígida, y que las chicas, un poco asustadas, ¿me entienden?, porque le estaban tocando un tema tabú, le decían que sí a todo lo que Margaret Mead les preguntaba. No. Pero esto ha tenido importancias enormes y ha sido uno de los ingredientes del pansexualismo actual. El que es terrible y que ha tenido enorme influencia también es el famoso, no sé si ustedes todos lo conocerán, el famoso informe Kinsey. Un zoólogo norteamericano llamado Alfred Kinsey publica un libro en el año 1940, La conducta sexual y el hombre, el varón, ¿no es cierto? Esto va a tener una influencia enorme en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque este hombre va a hacer una serie de información, de afirmaciones sobre la conducta sexual de los norteamericanos, por la cual se llegaría a la conclusión de que el 80% al 90% de los norteamericanos, ¿no es cierto?, son inmorales desde el punto de vista sexual. Llega a afirmar que el 42% de los varones norteamericanos han tenido una relación homosexual terminada en orgasmo, que el incesto es bastante frecuente, que la infidelidad ni hablemos. Es decir, que en el fondo la sociedad norteamericana, que en ese momento tenía una cierta conducta moral bastante rígida, estaba cargada de hipocresía. Y se crea una fundación que continúa todos sus estudios. Era un hombre que además, en base a todos estos estudios que hizo, sugirió que había que tener un entrenamiento y educación sexual de los hombres de la forma más temprana posible, desde que era un niño. Y avalaba y decía que en base a los datos científicos de que él disponía y a los datos médicos, no había ninguna, no se podía afirmar que debían prohibirse el incesto ni tampoco la pedofilia. Fíjense la influencia que tendrá esto, que esto va a tener dos consecuencias muy importantes. Primero, en base a los trabajos de este señor, que entre paréntesis le digo, no era psicólogo, era un zoólogo. Es decir, se dedicaba al estudio de los animalitos. Un buen día se le dedicó a estudiar estas cosas, logró convencer una cantidad de gente, recibió una fundación, etcétera, etcétera. Es el autor más citado en el Código Penal de los diferentes estados de Estados Unidos en cuanto hace a la legislación penal en delitos sexuales, todos los trabajos del informe Kinsey. Y los trabajos del informe Kinsey son los que van a influir en la acción psicoanalítica norteamericana para bajar del listado de las enfermedades mentales a la homosexualidad. Y por lo tanto, todos estos informes y todo este tipo de cosas pseudocientíficos son los que, uno de los principales responsables, ¿no es cierto?, de la inmoralidad y de la, ya diríamos, de la amoralidad sexual vigente en nuestra sociedad. Ahora, lo terrible de todo esto es que nada de esto es verdad. Porque él, cuando después, bueno, habría para hablar, el que hizo una investigación buenísima sobre esto es un canal de la de York, en Inglaterra, y además una judía, en un congreso mundial en Israel en el año 90, fue la que destapó la olla. Entonces ella demostró que la mayoría de sus estadísticas están falseadas, que los hombres a los que entrevistó eran en su mayoría, es decir, él entrevistó, su material en el que analizó la realidad era gente perversa, eran pedófilos, homosexuales, pederastas convictos, prosenetas, etcétera, etcétera. Iba a las cárceles a encontrar sus cosas y a los famosos bathhouse, que yo no sé si ustedes saben, en Estados Unidos, y esto apareció sobre todo, se vio bien, existen lugares donde concurren los homosexuales los fines de semana, que se encierran el día viernes y salen el día domingo y tienen relaciones sexuales, por ejemplo, con 25 personas diferentes. Bueno, ahí es donde él realizó todos estos trabajos. Aparte de eso, se demostró que obligaba a algunos de los colaboradores de él a participar, ¿no es cierto?, de actos sexuales conjuntos. Cuando analizó la respuesta de los chicos a la estimulación sexual, basó todo su trabajo en los informes de un perverso absoluto, un hombre que tuvo y estimuló sexualmente a chicos menores, a 600 chicos menores de 6 años, ¿no es cierto? Y entonces registraba las respuestas de los chicos a esto, ¿no? Este tipo, que está identificado, se sabe quién es, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, es algo horroroso, uno no puede entender. Ahora, es muy interesante, entonces, todo mentira. Y las consecuencias que esto ha tenido. Cuando ahora, porque Kinsey se murió, entre paréntesis, para los que saben algo de satanismo y de brujería, este señor era un gran admirador de Aleister Crowley. E inclusive se sabe que visitó, y yo tengo una foto de este degenerado, visitando el templo que tenía Aleister Crowley en Sicilia hasta que lo echaron, y estuvo muy interesado en comprar la biblioteca de él. O sea que yo creo que este hombre es satánico directamente, sin ninguna duda, ¿no? Y lo interesante es que ahora, ustedes tienen que ver, yo acá tengo una entrevista a uno de sus principales colaboradores, no lo pueden creer, ninguno de ellos, de sus colaboradores y los directores actuales, niega esto, no niegan esto, sino que dicen que bueno, que en base a la experimentación científica bien valía la pena, ¿no es cierto?, pervertir a 600 chicos, por ejemplo, para empezar con una de las cosas. Bueno, que te parezca mentira. Y yo termino con esto porque estaría para mucho más. Bueno, felizmente, y es muy simple, hoy en día Freud también está absolutamente perimido, no solo porque su método de psicoanálisis ha demostrado, no ha sido, no ha, demostra, ha demostra, se ha demostrado perfectamente que no produce ningún beneficio, y es más, muchas veces produce daños severos, sino que además de eso se ha visto que la mayoría de los datos en los que él avaló sus hipótesis de trabajo están absolutamente inventados. Acaba de salir, hay varios libros sobre este tema, pero el más importante yo creo que es este que acaba de salir en este momento, que se llama Le Livre Noir de la Psicanálisis, o sea, el libro negro del psicoanálisis, en el cual es un libro de 840 páginas, yo todavía no lo he leído, ¿no es cierto?, de 840 páginas, en el cual 40 psiquiatras y psicólogos de 10 países diferentes lo pulverizan totalmente. Esto ya empezó a verse en la década, hacia fines del 70, principios del 80, inclusive la revista que sale los domingos con el New York Times, ya publica un artículo y una entrevista, porque empiezan a descubrirse las cartas que Freud había prohibido que se publicara, su archivo secreto, que había prohibido que se publicara hasta pasado el año 2000, pero que hubo gente que se infiltró, etcétera, etcétera. Y ya se sabía perfectamente bien que todas sus cosas eran, amén de que era cocainómano, a una mujer que tenía dolores de cabeza la hizo consumir cocaína, después le hizo una operación de la cual la mujer se murió, a una paciente psiquiátrica morfinómana también la hizo consumir cocaína, la mujer se enloqueció del todo, terminó suicidándose en una clínica psiquiátrica, todo el famoso caso del coronel austríaco en el que basa su teoría de Edipo es todo un invento de él, ¿me entiende? Y bueno, yo tengo mucho más acá, porque ustedes no se imaginan, por ejemplo, porque estas son, yo he tratado de mostrarles las primero la idea un poco es la siguiente: el conocimiento científico racional, empírico, fáctico no puede explicar toda la realidad. En el mejor de los casos, aplicado con rigor, es un conocimiento conjetural. Las hipótesis científicas se corrigen permanentemente y lo que es verdad hoy es mentira mañana. Segundo, se cometen en la observación de los hechos falacias increíbles en aras de una ideología y se miente a designio muchísimas veces y se divulga como conocimientos científicos cosas que son absolutamente mentiras, que jamás han estado demostradas científicamente y que, como ustedes ven, han causado un daño enorme en nuestra sociedad que todavía padecemos. Bueno, yo he tratado de reducir esto. Ustedes, por ejemplo, hay cosas increíbles, porque atrás de esta gente, Darwin tenía un serio problema religioso, y él era un hombre, al final, en la segunda edición del Origen de la Especie, debido a la presión, ¿no es cierto?, de ciertos sectores del anglicanismo y en Inglaterra, la sociedad inglesa tuvo que agregar algo de Dios, pero él no creía para nada. Y para que vean ustedes qué importante que es esto desde el punto de vista religioso, aparte de lo que tan lúcidamente le escribiera a su mujer, la Asociación, por ejemplo, de Agnósticos Ateos de Italia dice que así como nosotros lo tenemos a nuestro Señor, y perdón la blasfemia, el profeta de ellos es Darwin. O sea que es un hombre centrado en todo esto, ¿no? Bueno, yo he tratado de mostrar aquellas cosas que han tenido una importancia. Pero, por ejemplo, hay cosas increíbles en mi área técnica específica que ustedes no la pueden creer. Le voy a contar una que para mí es una de las mayores barbaridades, está demostrada en el año 19... Con esto termino, monseñores. Porque esto nos llevaría a una cosa muy importante, creo, desde el punto de vista sociológico. Las mentiras en medicina son increíbles. Se calcula que el 15 al 20% de los trabajos en experimentación biomédica realizados en el mundo son mentiras. Si a eso ustedes le suman que el 30% al 40% son desmentidos dentro de los 5 años, ustedes imaginan que yo, de 100 trabajos que leo, realmente son confiables y tienen algún grado de conocimiento, de información verdad, de conocimiento verdadero, solo el 40%. Pero yo les voy a contar un caso con detalle para que vean ustedes hasta dónde llegan las cosas, ¿no? El cáncer de mama avanzado, es decir, que ya tenga metástasis, ganglios en la axila, en mujeres a las cuales todavía están menstruando, tiene muy mal pronóstico. A los 5 años, el 60% de esas enfermas han recaído. Entonces, se diseñaron diferentes formas de tratamiento para tratar de que la sobrevida y el intervalo libre de enfermedad de esta paciente fuera mucho más, fuera más prolongado. Entonces, un sudafricano, señor muy importante, jefe de un servicio de oncología muy grande, se le ocurrió la idea de darles a estas mujeres gran cantidad de drogas para destruirle hasta la última célula del tumor. Eso condiciona la aparición de la destrucción de toda la fábrica de la sangre. Si yo le doy a una persona una dosis muy grande de drogas anticancerosas, ¿me entiende?, le destruyo la fábrica de la sangre. Entonces, lo que hacía este señor era lo siguiente: tomaba células madres de la sangre, es decir, de la que se va a originar los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, las congelaba, le daba esta cantidad de drogas y se las volvía a transfundir. Eso es lo que se conoce como autotrasplante de médula ósea. que es un procedimiento válido. Bueno, él demostró que con este procedimiento él lograba, ¿no es cierto?, una mejoría realmente sustancial en la evolución de sus enfermas. Y la reunión más importante en el área de cáncer en el mundo no es el Congreso Internacional, es la reunión de la Sociedad Norteamericana de Oncología Clínica, que se produce casi todos los años en la primavera del hemisferio norte, en el mes de mayo aproximadamente. Y a raíz de todas estas cosas y varios trabajos que publica sobre la misma área este señor, lo invitaron a dar una de las conferencias plenarias, ¿no es cierto?, del Congreso de Oncología de la Asociación Norteamericana en el año 1996. Que para que lo inviten a dar una cosa, ¿eh? Bueno, todo mentira. Y yo conozco enfermos que se han muerto por eso. ¿Por qué? Porque supóngase, yo estoy acá en la Argentina, ¿no es cierto?, hago oncología, yo hice oncología, ahora ya no hago, hago nada más que hematología, enfermedades de la sangre, pero hice durante muchos años oncología. Yo tengo una mujer en ese caso, leo ese trabajo, etcétera, etcétera, la mando a trasplantar. El trasplante tiene su riesgo, ¿no es cierto? Bueno, yo conozco dos enfermas que si yo la mando a trasplantar, que si usted le da a dos enfermas se mueren. Ustedes pueden entender, bueno, hay de estos que les conté, uno de los más graves. Hay otro de muy importante en Estados Unidos sobre el uso de drogas para el tratamiento. Los chicos retardados mentales, ¿no es cierto?, con déficit mentales importantes, a veces tienen crisis psicomotrices de excitación que son de muy difícil manejo. Y durante muchísimo tiempo se les utilizó unas drogas, por ahí alguno la conoce, que son el haloperidol, qué sé yo, los neurolépticos. Bueno, apareció un señor Breuning que dice que no, que en realidad en vez de eso lo mejor era darles a los chicos otra medicación totalmente diferente, con efecto contrario, excitador, etcétera, etcétera, que significaba un cambio de 180 grados, ¿no es cierto? Esto condicionó inclusive la modificación de las normas de tratamiento en los centros donde eran cuidados por ahí estos chicos en algunos estados de Estados Unidos, indicando que los chicos cuando tenían excitación psicomotriz debían recibir las drogas que patrocinaba este doctor Breuning en base a un aparato científico impresionante y modificaban la conducta. Bueno, se demostró que era todo mentira, estaba todo falsificado lo que hacía este hombre. Imagínense la cantidad de chicos lo que deben haber sufrido tratados con estas drogas. Y lo que es increíble, tengo muchos casos más, ¿no? Casos inclusive en centros, por ejemplo, en Nueva York y en Boston. En Nueva York hay uno de los centros más importantes de medicina, que es el Memorial Sloan Kettering. Bueno, en Harvard, las barbaridades que se han hecho inclusive en servicios de premios Nobel, y se sabe que hay algunos premios Nobel que deben haber trampeado bastante. Lo que pasa que es muy difícil soplar lo que está pasando. Y además lo que es muy interesante es que los mismos jefes de servicio y los mismos directores de instituto, incluso ya les digo, premios Nobel de medicina o médicos conocidísimos, enjuagan y tratan de cubrir absolutamente todo, ¿me entiende? Y cuando hacen investigaciones de la propia universidad también lo enjuagan, y qué sé yo, por dos razones fundamentales. Primera, por el prestigio, ¿no? Porque es muy feo que en tal centro, ya eso, usted dice, andás a ver, este es uno, andás a ver si no hay tres más, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y segundo, por la plata. Porque el 80% de la investigación científica en Estados Unidos, es decir, cómo, yo no sé si ustedes saben, porque esto es importante para ver las cosas. En Estados Unidos, si yo quiero investigar sobre cualquier cosa, acá tengo un sueldo y le pido a la universidad que me compre lo que necesite. En Estados Unidos yo tengo que presentar un proyecto de investigación hacer un cálculo de cuánto me va a costar desde el papel hasta la lapicera, pasando por los reactivos, el instrumental, los animales de experimentación, todo ese tipo de cosas, y obtener la plata necesaria para financiar eso. Eso es lo que se conocen como grants, ¿me entienden? Entonces, si yo demuestro que publiqué un trabajo que era mentira, resulta que tengo que devolver la plata. Entonces, por ejemplo, el Memorial Sloan Kettering, a raíz de que le demostraron que habían falsificado un trabajo, que ese también tuvo muchas consecuencias porque se debía a un trabajo experimental que iba a modificar la conducta en los trasplantes de córnea, se demostró que era todo falso. Bueno, el Memorial Sloan Kettering tuvo que devolver al Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos 790 mil dólares. Entonces los muchachos dicen, no, che, pará, viejo, no vamos a fundir, vamos a tener que salir a vender el auto. Y es increíble, y con esto termino, pero hay en todas las cosas, por ejemplo, en los Bell Laboratories, que tiene 7 premios Nobel de física, ¿no es cierto? Hay unos locos que dijeron que habían descubierto 2 elementos nuevos de la tabla periódica de Mendeleev, le pusieron número y todo. Otros que dijeron que habían descubierto el sistema de las nanotecnologías, por lo cual un chip llega a tener el tamaño de una molécula química. Pues todo mentira. Ahora, uno se pregunta, en Estados Unidos, fuera fuera, esto que estamos hablando es fuera de la parte económica. No quieran, es decir, no quieran ni contar lo que son las mentiras y las falacias y los problemas cuando atrás de esto hay un laboratorio que banca el experimento, ¿no? Pero entonces uno se pregunta, esta gente, ¿por qué miente? ¿Qué lo lleva a mentir? Y lo lleva a mentir dos cosas. Y eso yo tuve la oportunidad, yo he tenido la bendición de trabajar en centros de investigación acá en la facultad, ya desde sus comienzos y en la academia. Después estuve en un centro importante en París, donde inclusive hice algún curso con un señor que recibió el premio Nobel, y estaba en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de estar en estos centros. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo en Estados Unidos no hubiera podido trabajar, a mí me hubiera resultado imposible. ¿Por qué? Porque esta gente, para trepar en la pirámide de Estados Unidos y llegar a puestos importantes, ¿me entiende? Uno tiene que publicar muchísimos trabajos, tiene que trabajar horrores, tiene una presión para este tipo de cosas impresionante. ¿Me entiende? Como los resultados negativos, muchas veces uno inicia un experimento y resulta que no prueba nada. Y eso en general no tiene mucho valor científico, aunque en realidad lo tendría que tener, pero no da prestigio, no cosa nada. Necesita publicar mucho, tiene que sobresalir con respecto al resto, tiene que conseguir plata para investigar, porque es interesante, en Estados Unidos me contaba una de las investigadoras del Montefiore, del Hospital Montefiore, porque yo le decía, es cierto, yo el 60% de mi trabajo médico hoy en día lo invierto en papelería para facturarle a la mutual y cobrar lo que me pagan del trabajo que yo hago. Y yo le decía esto y me dice, mire doctor, yo invierto el 60% de mi tiempo en obtener plata que me financie mis investigaciones, porque si no a mí me echan de la universidad. Es decir, si yo no, a los 2 años, si yo no produje lo que considera el consejo administrativo de la universidad, que realmente yo he producido, entonces esto entra en una vorágine. No en vano, Harvard tiene una altísima incidencia de drogadicción en los investigadores biomédicos, por la competitividad, por esto, por lo otro, miente, pues. Perdón, bueno, ahora sí. No, por favor. Pero al contrario, monseñor, para mí sería un placer haber producido un pequeño eco, aunque sea, de todo esto. Esa diapositiva que pasaste, ¿es un chico que nació con una cola o Sí. con lo que tiene, que era un tumor, que era? No, es una malformación cutánea, es un apéndice cutáneo. A veces pasan esas cosas. Como yo no sé si ustedes han visto, es algo parecido que a veces se ve en la calle, una enfermedad que tiene un nombre propio, esa gente que tiene manchas coloradas. Es un apéndice cutáneo cualquiera. Pero ustedes fíjense la falacia, ¿no? Porque una mutante, además una variante, ¿no es cierto? Una normalidad, de una cepa de laboratorio, alguna vez tiene la cola al costado, alguna vez, entonces esto nos pone frente a la evolución, al evolucionario. Sí, bueno, pero está, yo lástima que no hay ningún médico acá, pero está publicada en tal vez, yo no sé si la mejor, pero una de las mejores revistas médicas del mundo, que es el New England Journal of Medicine. Con su experiencia, ¿hay muchos médicos que se dan cuenta de no, del prevalente de la mentira? Para nada. Además contribuyen. ¿Además? Contribuyen. ¿Conscientemente? Sí, señor. E inconscientemente también, porque yo le voy a plantear, primero, yo todos los datos que he citado están todos avalados por una gran bibliografía. Los casos médicos, que tengo bastante más, también tienen una bibliografía, una investigación especial realizada por expertos en Estados Unidos y qué sé yo. Yo no entro en los chimentos, ¿no? Pero yo lo he presenciado, ¿me entiende? El dibujo de datos, ¿me entiende? Cuando yo... ¿No es cierto? La falsificación de los datos. No voy a dar los nombres ni los lugares, pero cuando yo, casi al terminar mi formación médica, me incorporo a un grupo de investigación, ni voy a decir cuál, ni dónde, ni cosa, porque no me interesa el tema, y uno de los jefes del equipo de investigación dibujaba los informes. Yo ya lo he visto con mis ojos. ¿Me entiende? Uno de los más grandes, ni voy a decir la especialidad, ni voy a decir dónde, pero uno de los médicos en su área inobjetable, es experto de fama latinoamericana, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, autor de libros de su especialidad, un prestigio increíble. Mi hija, durante el último año de sus estudios universitarios, fue secretaria del consultorio de este señor, acá en la Argentina. Y él inicia un trabajo de investigación multicéntrico, es decir, que son varios los centros que intervienen en investigar, era para investigar una droga en una situación especial, porque no quiero que haya ningún elemento para identificarlo. Al año, cuando uno inicia un trabajo de investigación clínica, tiene que ser muy riguroso en el examen clínico del enfermo, en la evaluación de los análisis de control, etcétera, etcétera, para poder tener una información medianamente confiable. Al año, un buen día, este médico viene y le dice a mi hija y a la otra secretaria, le dice, miren, acá tienen 5 o 6 modelos diferentes de historia clínica, llénenla de todos estos pacientes, dice, porque la semana que viene yo tengo una auditoría. Ahora, la auditora que vino, y mi hija estaba presente, se dio cuenta. Y le dijo, mire doctor, esto no va a trascender, ¿no es cierto? Pero usted está dado de baja del estudio. Pero además viene la otra cosa, aparte de lo que yo mienta de signo, aparte de que yo puedo dibujar un trabajo por intereses económicos, ¿no es cierto? Y falsificar los datos, etcétera, etcétera. Aparte de esto, hay veces que uno no tiene control de los datos. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo largo un estudio, vamos a suponer que acá funciona un hospital, que en Buenos Aires funciona otro, que en Mar del Plata otro, en Azul otro, y los 4 centros nos unimos para investigar el tratamiento del infarto agudo de miocardio con determinada droga y ver si es mejor esa droga que otra. Entonces hay un grupo coordinador, ¿no es cierto?, que es el que elabora todos los datos que van recibiendo los diferentes centros. Bueno, como él es el que elabora el trabajo, elabora todos los datos, a los datos que yo le paso, él los puede dibujar por arriba como se le da la gana. Salvo que yo vaya a fijarme uno por uno, que fue lo que pasó en un trabajo muy importante que hubo en Estados Unidos, en la década, y perdón, con esto que lo cuento con detalle, también con el cáncer de mama. En la década del 70 hay un norteamericano muy importante, se llamaba Fisher, que el tipo dice, señores, da lo mismo, según mi experiencia, sacar a las mujeres con cáncer de mama chicos, da lo mismo sacarles el tumor y darle rayos que vaciarle toda la mama, la axila y mutilarlas prácticamente a la enferma. Entonces, a raíz del trabajo este, se crea un estudio multicéntrico importante tratando de comparar en estadios tempranos del cáncer de mama si el tratamiento conservador que proponía este cirujano o el otro radical que venía siendo usado, de guidas a 10 años, cuál de los dos grupos andaba mejor o si andaban igual. Entonces ellos demostraron que estadísticamente para esto necesitaban evaluar a 10 años a 1000 y pico de pacientes. Y hubo 7 centros de Estados Unidos y uno de Canadá que se decidieron incorporar enfermos. Como eran centros muy importantes, lograron incorporar 1000 y pico, 1060 casos en menos de un año, entre los 8 centros, ¿no? Entonces, a 500 los trataron con cirugía conservadora, a los otros con cirugía radical, publicaron el trabajo, se terminó en el año 1988, con seguimiento estricto, real, a 10 años y no con sobrevida proyectada, y demostraron que era igual. Cuando lo publican al trabajo, viene un tipo y dice, mira, a mí me consta que las pacientes incorporadas por la McGill University de Canadá están dibujadas. Entonces, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos agarra 20 auditores, ¿no es cierto?, expertos, que van a ir a recorrer cada uno de los centros que participaron en la investigación, entrevistar a las enfermas que si habían recibido el tratamiento o no, a las que habían quedado vivas, cómo eran, y bueno, cuando llegaron al hospital este de Canadá, supieron que las 57 enfermas eran un dibujo. Entonces, salvo que usted tenga una... Yo tengo que basarme en la confianza, que eso sería un tema interesantísimo, ¿no? El valor de la confianza, ¿no? Porque en el fondo, yo toda mi vida la baso en la confianza. Es decir, pues yo... yo confío en que el padre maneja bien el polo y bueno, ¿me entiende? Entonces yo confío que usted realmente, porque si no es, bueno, ahora a raíz de todo esto se ha armado un escándalo en Estados Unidos y bueno, han tomado una serie de medidas. Bueno, unos meses nomás de ingeniero hicimos una especie de congreso en La Plata, tenemos simulación del programa matemático del sistema del Atucha 1. El programa no andaba para ningún lado, de eso tuve tiempo de verlo. Había la lucha anterior, había que sacar algunos datos, sacaron, yo me declaro bastante inocente porque estaba ahí el espectador, pero en el grupo se inventaron los datos y al día siguiente en La Plata presentaban unos gráficos ahí que no tenían absolutamente nada que ver con nada. Como resultado del programa de... Como nadie de los demás podía controlar nada. Claro. Además se empiezan a... A ver, contradicciones, porque en el fondo, claro, este mundo ha entrado en un grado de locura, realmente increíble. No sé quién dijo el otro día en la reunión esta de Chester, me pareció muy interesante. Creo que los únicos defensores de la razón vamos a ser los católicos, ¿me entiende? Porque... Y sí, porque a raíz del fracaso de este pseudocientificismo, de un mal uso de la razón... ¿Me entiende? Hay un descreimiento de la razón que es terrible, como que yo no puedo conocer la verdad. Entonces vamos a caer en un irracionalismo ridículo. Amén de que, piensen ustedes que qué difícil es para un científico que no es un realista metafísico, ¿no es cierto?, hablar de verdad científica. Porque en el fondo no es verdad. Es decir, él no cree que exista la verdad y si esta existe, si es cognoscible. Entonces la verdad pasa a ser, digamos, el consenso de un grupo de expertos, que a su vez miente, trapee, metí fondo. Sí. ¿Es cierto que la teoría de la evolución Sí. Hoy en día, digamos, del darwinismo clásico, es decir, de esa evolución por pasos y que va a haber a lo largo de las diferentes etapas del universo, ¿no? Ese no lo cree nadie ya. El único que lo cree, hablábamos con Monseñor, es un profesor de Oxford que es un energúmeno antirreligioso y antiteísta, que es Richard Dawkins, pero después no lo cree nadie. Y lo que ha creado es lo que ha quedado es lo que se conoce como el neodarwinismo. Entonces, que es lo que yo decía hace un rato, como no hay cadena evolutiva posible en el registro histórico, ¿me entiende? Entonces dice, bueno, no, ¿cómo existe la evolución? Porque eso es lo interesante, ¿me entiende? Ellos dan por aceptado que la evolución es un hecho. Entonces, como es un hecho, pero usted no lo puede vivificar por cadenas sucesivas, invita a la evolución por salto, que es una contradicción in terminis. Ahora, lo que está empieza a tener una presión muy importante es todo esto que se llama ahora el designio inteligente. A lo que pasa que también, como hablábamos con Monseñor y otras, el problema es que el movimiento creacionista de los protestantes tiene un fundamentalismo bíblico, digamos, que lo debilita un poco la posición, porque a mí, por lo menos, en fin, yo no, en fin, hace que uno tenga un poco de cuidado, ¿no? Porque creo que leen el Génesis demasiado al literam, ¿no? Pero sí, hoy, además, ¿sabe qué? Un poco lo que yo decía desde el principio, usted, desde el punto de vista evolucionista, no puede nunca probarlo científicamente, porque no hay manera de observar ningún hecho evolutivo, ¿me entiende? Y no hay laboratorio capaz de crear, ¿no es cierto?, las condiciones necesarias para realizar un experimento en el cual usted observe el hecho evolutivo. ¿Me explico? Entonces, a lo sumo, como creo haberlo dicho, en el fondo se transforma en una ciencia histórica con todo lo conjetural que tiene la ciencia histórica. No le quiero ni hablar de las mentiras en los registros fósiles, porque eso, desde el famoso hombre de Piltdown, donde estuvo metido casualmente el padre Teilhard de Chardin, porque él es el que descubre el dientecito limado, hasta recientemente, ¿no es cierto?, uno de los más grandes expertos en el hombre de Neandertal, un alemán de la Universidad de Frankfurt, que se acaba de demostrar que todo lo que dijo es mentira, y que la antigüedad presupuesta de ciertos fósiles que él tenía de 35.000 años era de 1.700. Lo han echado, ¿eh? Ha habido una comisión investigadora oficial, lo han echado, ¿me entiende? Y el tipo, además, el tipo negociaba, porque el tipo se robaba algunos fósiles del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Frankfurt y se los vendía a ciertos coleccionistas. Entonces el tipo, con el sueldo de profesor, ¿no es cierto?, de la Universidad de Frankfurt, por supuesto debe ser bastante mejor que el de la UBA, pero el tipo andaba con relojes de oro, auto Porsche, Playboy. Miente, pero además hay cosas que usted no las puede creer. Por ejemplo, el evolucionismo es un área tremenda. Hace poco, espere que yo por acá tengo la ficha exacta, pero el National Geographic y una serie de investigadores dicen haber descubierto, ¿no es cierto?, el eslabón perdido, es decir, en la cadena evolutiva. Los evolucionistas dicen que los pájaros provienen de los reptiles, ¿no es cierto? Es decir, del reptil se pasa al pájaro. Sí, yo ya sé, no se ría, yo también me río, porque yo no puedo entender cómo, porque uno de los que dicen que el antecesor directo del pájaro es el dinosaurio. A mí, le voy a ser sincero, me cuesta entender eso. Entonces dice, fíjese, esto lo leo que traje yo acá. Dice, la prestigiosa revista National Geographic, en su número de noviembre de 1999, y lo chequeé, doctor, publicó la foto de una presunta ave sauria, el Archaeoraptor, presentada como un estadio intermedio entre las aves y los dinosaurios. La famosa revista Nature, Nature es, digamos, ¿cómo le podría decir? Es como el observatorio romano para los científicos, ¿me entiende? Sí, creo que tiene demasiadas semejanzas, pero bueno, disculpa. Dio también la noticia de ese maravilloso descubrimiento. Posteriormente lo estudiaron en serio, con toda la metodología que usted quiera, ¿no es cierto? Y en realidad demostraron que el esqueleto y todo había sido armado pegado con poxipolo. No, pero es real, tuvieron que retractarse. Y era que unos antropólogos aficionados habían ido en China, y parece ser que en China hay una industria de la venta de fósiles. No, es real. De alguna parte controlada por el Estado. Y estos muchachos les pagaron $90,000 por esto, a los muchachos que armaron el jueguito este, el rompecabezas. Usted no lo puede creer. Lo del hombre de... Yo no voy a entrar en mucho detalle porque es bastante largo, pero lo del hombre de Píldame es una cosa inconcebible. Usted puede concebir que antropólogos conocidos, anatomía comparada, presidente de la sociedad científica de la Royal Society of Science de Coso, director del Museo Natural del British Museum y qué sé yo, se confundan, ¿me entiende? Y lleguen a aceptar como eslabón intermedio un cacho de hueso humano, una mandíbula de mono y un diente de hipopótamo. Y digan que eso, pero eso es el hombre de Píldam. Yo no sé si ustedes, si quieren lo leo, porque le digo, es algo, bueno, ahí estuvo metido Teodoro Echeverría. Y parece ser que estuvo con Andoyle. Hay una teoría actual que parece ser que el que trajo los dientes de hipopótamo y otras cosas era Conan Doyle, porque parece ser que lo conocía Dawson, que es el que descubre esta cosa y dijo, bueno, esto es tan burdo que se van a dar cuenta. No se dieron cuenta y estuvo expuesto como el eslabón perdido y hasta el año 1953 en que se descubrió que todo esto era falso. Ahora, ¿quién hizo la falsificación? Hasta el día de hoy no se sabe. Y se lo confundieron. ¿Cómo puede ser? Y lo que pasa, ¿sabe qué? Que cuando usted analiza formas, en el fondo puede ver cualquier cosa. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la experiencia de hacer el test de Rorschach, ese test de proyección psicológica, que son unas manchas de tinta que a usted le va mostrando y usted tiene que decir qué ve. Y bueno, por ejemplo, yo sé de uno famoso, normalmente usted tiene que ver una mariposa, si en vez de una mariposa ve un dinosaurio, usted está loco, lo interno. No, es así, estoy haciendo un ejemplo burdo. Entonces lo que le quiero decir es que en el fondo el análisis de las formas, ahora en este momento hay todo un sistema, hay un sistema computarizado, ¿me entiendes? Mediante un modelo matemático de estudio de similitudes en las formas. Entonces es muy interesante porque cuando usted clasifica los fósiles con este sistema, resulta que no tiene absolutamente nada que ver con la evolución. Porque organismos que tendrían que haber aparecido, si usted los organiza, ¿me entiende? No hay ramas que conectan, no hay nudos, no, es todo, no le diría azaroso, pero no hay ninguna vinculación. Tal es así que cuando la última exposición de fósiles que hizo el Museo Británico lo organizó mediante el sistema cladista, que se llama este sistema de clasificación de sus fósiles, se armó un escándalo impresionante. Porque usted los ve con criterio objetivo el análisis de las formas y usted dice, es como la cola, es exactamente lo mismo. Usted dice que si esto es una malformación, no me va a decir que es el resto de la cola del mono, no. Bueno, cuando usted analiza la cosa así, y realmente la evolución es insostenible. ¿Me entiende? Pero lo que pasa que, bueno, responde a toda una concepción, ¿no? Sí, perdón. Bueno, usted dijo que el evolucionismo no se puede observar y eso es obvio, ¿no? ¿Perdón? Es obvio que el evolucionismo no se puede observar. Sí. Pero hay un experimento en la década de los 80 que lo hacen en California. Hay un científico que se llama Stuart Miller. Sí, famosísimo. Nadie lo pudo reproducir. Entonces, pero es sobre el origen de la vida. Claro, entonces, ¿cómo se hace para refutar a ahí que no sé, en el experimento que simulan la atmósfera reductora y que salen las proteínas de ADN, perdón, de RNA. No, lo que él logra, él no, disculpe, tal vez, no sé, usted es biólogo, y me... bueno, no, perdóneme, podríamos ir a leerlo con detalle, pero según tengo entendido yo, un ácido nucleico no tiene proteínas. No, pero ahí pero, dice... Vamos por parte, o sea que empecemos a precisar los términos, ¿no es cierto? Lo que Miller dice que logró es la síntesis de un aminoácido, ¿me entiende? Ahora, después yo le digo lo siguiente, primero que nadie lo pudo reproducir, segundo que además usted tiene que aceptar que la atmósfera en ese momento era reductora, lo cual ahora dicen que no era, bueno, vaya a saber lo que sería, muy bien. Ahora yo le digo, usted sí tiene, ¿tengo pizarrón? Estamos de acuerdo hasta acá, es decir, él logra la síntesis del aminoácido. Los ácidos nucleicos no tienen aminoácido, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, el ácido nucleico tiene un azúcar, ¿no? Una ribosa, una glicina pentosa, y a su vez tiene una base, justo dividida, que es el silicoso, cuadro, monte. Entonces, y esto está unido con fuente fosfórica. ¿Sí? Esa es la estructura del ácido nucleico, como de acuerdo, ninguna proteína. Muy bien, salvo cuando está trabajando, entonces el ácido, supongo, es el ácido nucleico mensajero, va a buscar los aminoácidos que necesita para sintetizar la proteína. Ahí sí tiene un aminoácido. ¿Me entiendes? Porque proteína no tiene. ¿Qué es una proteína? Es un conjunto de aminoácidos. Muy bien, una de dos. No, yo le digo a Armin, es una luz, y ahora es una proteína. Sí, porque, o sea, es lo que uno siempre le enseñan en las universidades, ¿no? De que en este experimento ahí salen las proteínas y que después de empieza a ver RNA y que... Después... Primero que no salen las proteínas, ¿eh? Lo que logra, es decir, los problemas es que los aminoácidos son esenciales, son 21 aminoácidos que se encuentran en la naturaleza, ¿no es cierto? Y son esenciales, no hay manera de cosas. Entonces es lo que dice, si primero le digo el experimento, si quiere viene, no lo traje porque no era el tema de hoy, porque no es una mentira, ¿me entiende? Y es una cosa, es un experimento que falló y no ha sido reproducido, etcétera, etcétera. Pero si usted quiere, yo la semana que viene le mando toda la documentación sobre el experimento de Miller. Pero usted tiene que pasar. Vamos a seguir haciéndole concesiones a mí. Supóngase que yo obtuve una cadena de aminoácidos que además tiene una función coherente, porque no se crea que unir todos los aminoácidos así como en una receta rusa, no entiende que va a salir una proteína, que tenga alguna función. Porque usted sabe muy bien que usted gasta en una cadena de 560 aminoácidos y algunas tienen hasta 1200, que usted modifique una posición para que la proteína no funcione más. ¿Me entiende? Entonces, ¿para cómo hace para salir de la proteína a esto? Y además la otra cosa que los evolucionistas siempre se tragan en este momento. Si yo sintetizo, ¿no es cierto? Si yo produzco una síntesis, uno o dos moléculas de cualquier sustancia, hago un trabajo, ¿no? Sí. Si hago un trabajo, necesito energía. ¿Y dónde se hace? Yo sé de dónde sale la energía, en la biofilia. ¿Se sabe dónde sale la energía? O sea, ahí en la... No, en la biofilia, ¿de dónde sale la energía? No. Pues... Ya, bueno, estamos jugando, ¿no? Cosa, sí, estamos de acuerdo, vamos siguiendo, si le están dando una serie de concesiones, ¿no es cierto? Vamos muy bien, pero esto, ¿dónde está la energía? ¿Dónde sale? Bueno, porque estamos hablando, o sea, desde las moléculas y todo eso, O sea, la energía no, o sea, no es la glucosa que se convierte y que la tensión la transforma y todo eso. Sí, muy bien. Sí, no, sí, pero ¿de dónde la adquiere la glucosa? La glucosa de... La guarda también, que tiene una habilidad que se la denoció un trifosfato. Sí. Ahí la guarda, esa es la batería. Sí, sí. ¿No es cierto? Esa es la batería para la que tiene guardada la energía. Sí, es verdad. Macarón. Y usted entonces, de la glucosa, sí, pero... ¿Cómo hace la energía solar para ser utilizada en la atmósfera? La fotosíntesis. Bueno, ¿cómo es la fotosíntesis? Uff. ¿De dónde el cosmo sale con el mecanismo evolutivo? Sí. Posible, usted tiene que tener, fíjese lo que tiene que tener para poder cambiar. Por eso es que en el fondo todos nosotros somos parásitos de la planta. Porque sin los pigmentos, que acá nos va a ayudar mucho Ricardo, ¿no es cierto, Calderón? Porque sin tener un pigmento que sea sensible, que tenga una estructura atómica, que sea sensible a la longitud de onda solar, y que la incidencia de la luz solar sobre ese pigmento, lo que tiene esa estructura atómica explicada, le permita al electrón hacer un salto de energía y que esto quede matado, no es posible. El sistema que le da la naturaleza, ¿no? Y que además de eso, el pigmento es la clorofila, que como usted sabe, es una estructura molecular compleja. Es un ciclo cercano a los hidrógenos con un núcleo de magnesio en el centro. ¿Cómo lo sintetiza? Con proteínas, ¿sí? Entonces entra de una manera. No cierra la forma de una manera. Porque además, encima, para sintetizar la clorofila, usted necesita mínimo, tres sistemas enzimáticos, que a su vez son proteínas. Y esto dentro de una organela, que es como una mitocondria. Tendrá que volver, profesor.